Hola a todos, yo soy Robert, bienvenidos a este podcast que es un complemento al canal de YouTube que vas a encontrar en youtube.com buscando Robert Tomás. De cualquier manera, no te preocupes porque en roberttomasfoto.com encontrarás todos los enlaces. Aprovecho para recordarte que los talleres de fotografía urbana, de composición, de narrativa visual, de retratos en exterior están ya publicados para las ciudades clásicas de Zaragoza, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, un montón de lugares a los que te recomiendo visitar en roberttomasfoto.com para encontrar el taller que más encaje para compartir un grupo conmigo y seguir desarrollando y aprendiendo la fotografía. Comenzamos. Un proyecto fotográfico es algo tan interesante que es lo que nos puede hacer cambiar realmente nuestra percepción, tanto interior como los fotógrafos que somos, como la exterior, como que la gente nos perciba como fotógrafos más maduros, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es interesante afrontar un proyecto de una manera ordenada, clara y teniendo, pues, al menos bien estructurado en nuestra mente y sobre todo en un pequeño dossier, cómo lo vamos a llevar a cabo y sobre todo cuál va a ser nuestra finalidad. Porque hay muchos tipos de proyectos fotográficos que podemos abordar. Por ejemplo, Eugenio Recuenco el año pasado presentó un proyecto en el que durante 365 días presentó 365 fotos con su estilo personal muy imaginativo, muy creativo, muy de lo que pues viene a ser una fotografía muy editorial de moda, de surrealismo, podemos decir, una auténtica maravilla. Sin embargo, tenemos clásicos como Robert Frank, que enfrentó un proyecto de larga duración en el que cogió a su familia y los montó en un coche y se fue a recorrer todos los Estados Unidos, documentando con su cámara de fotos y plasmando al final de todo ello en un libro que ha pasado a la historia, en un fotolibro que conocéis todos, Robert Frank, The Americans, lo que para él representó ese viaje y sobre todo pues, todo lo que él vio y lo reflejó en un fotolibro que, como digo, ha pasado a la historia. Son proyectos diferentes porque los fotógrafos son distintos y cada uno de nosotros tenemos que abordarlos de una manera. Por supuesto, estamos hablando de grandes proyectos, pero también hay proyectos más pequeñitos que, por supuesto, poco a poco podemos ir interesándonos en ellos. Pero vamos a poner las cosas sobre la mesa y vamos a empezar con lo que es la primera fase que deberíamos de tener en cuenta. Lo primero de todo, tenemos que reflexionar sobre la idea del proyecto. Para reflexionar sobre la idea del proyecto, tenemos que tener claro que podemos tener ideas concretas, ideas de las que directamente nosotros ya sepamos que de lo que vamos a hablar. Es decir, si queremos hacer un proyecto más documental sobre lo que está sucediendo en un entorno concreto de nuestra ciudad, por lo que puede ser un barrio, pues, con ciertos problemas sociales, nosotros ya tenemos una idea concreta de lo que vamos a hacer. Vamos a documentarlo para hacer una denuncia social que haga que se remueva en un momento dado la conciencia ciudadana o incluso política para que se resuelva una situación, ¿vale? Concreta. Sin embargo, podemos tener también una idea difusa, es decir, algo más, pues, más abstracto, en el sentido de que nosotros lo que queremos hablar es de la soledad, ¿eh? Entonces ahí lo abordaremos de una manera un poquito diferente, porque no tenemos algo concreto con el que representar lo que es la soledad. Sin embargo, podemos interactuar con diferentes personas que en cierto momento pues se hayan encontrado en esa situación o algo pues todavía más abstracto y que nos sirva como, por ejemplo, pues para representar la soledad de una manera pues más tirando hacia los sentidos, como si fuera pues esta pintura abstracta que es más complicada de entender, pero bueno, incluso de una idea difusa pues pueden ir naciendo pequeñas ideas que se vayan concretando, pero esto lo tenemos que reflexionar, no solo el tema, sino cómo lo vamos a enfrentar. Por lo tanto, ¿cómo podemos orientar esta idea? Algunos ejemplos que podemos tomar como para empezar. Pues yo siempre digo lo primero, nuestro primer proyecto fotográfico debería de ser nuestra familia. Es lo primero que tenemos, es lo más importante o debería de serlo lo más importante para nosotros y podemos realizar un pequeño proyecto o varios proyectos sobre nuestra familia que sean muy íntimos y sean para nosotros. Luego hay dos grandes ramas que podemos tratar en lo que son los proyectos fotográficos o artísticos. Podemos hablar de lo que nos rodea, algo pues, digamos, de nuestra realidad, o algo que sentimos o que nos pasa, es decir, de nuestro interior. Algo, como digo, que puede darnos la idea, como digo, pues o más concreta o más difusa, pero que al final ya tenemos tres grandes grupos sobre los que hablar. Con lo cual, ahí ya tenemos tres grandes piedras, pues sobre apoyarnos, sobre las que apoyarnos y sobre las que empezar nuestro futuro proyecto fotográfico. La segunda fase es definir qué tipo de fotógrafos somos, porque esto es algo muy importante que mucha gente pasa por alto. Se pone a hacer cosas sin saber realmente quién es como fotógrafo, qué voz tiene como fotógrafo. Y no estamos hablando de que nos guste fotografiar en color o nos guste fotografiar en blanco y negro. Tenemos que ver exactamente qué tipo de fotógrafo somos, qué nos gusta, qué nos motiva, qué nos llama, qué lenguaje o con qué lenguaje nos sentimos más identificados, sobre todo para poder luego transmitir la idea previa que nosotros ya hemos trabajado en la anterior fase. Si somos fotógrafos que nos implicamos, si somos fotógrafos que lo vemos todos en tercera persona, qué tipo de fotógrafos somos, que generalmente va a estar muy ligado a qué tipo de personas somos. Con lo cual, por ahí tenemos que hacer un pequeño trabajo previo. Y si queréis saber un poquito más de esto, podéis echar un vistazo a este vídeo que os voy a enlazar porque ya hablo un poquito sobre nuestra identidad como fotógrafos. La tercera fase, tenemos que encontrar esa metodología organizada, concreta, ordenada, que nos permita llevar a cabo ese proyecto. Para empezar, lo primero que tendremos que hacer es coger papel y boli o el soporte que queráis y hacer un boceto a grandes rasgos de lo que va a ser nuestro proyecto. Es decir, pues de la idea van a nacer diferentes flechitas hacia dónde van a ir dirigidas, qué vamos a necesitar para llevarlo a cabo, qué es lo que yo creo que voy a necesitar en cuestión logística, técnica, de cámaras, de objetivos, voy a tener que desplazarme, no me voy a tener que desplazar, a dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar. Todo eso que va a ser un boceto, lo interesante es que al final terminéis plasmándolo en una especie de dossier, de carpeta, de documento. Documento maestro que nos va a servir para varias cosas. La primera, para nosotros ir como una especie de diario, teniendo claro todos los pasos y teniendo siempre la posibilidad de reescribirlo, para que si nos hemos equivocado o no nos sentimos cómodos, por decirlo así, con lo que estamos haciendo, poder volver a un punto en el cual retomarlo y volver a o reorientar. También nos va a servir para algo muy interesante, y es que cuando hayamos terminado ese proyecto lo podamos tener más fácil para presentarlo a un público, ¿de acuerdo? No solamente tener de una manera, pues, bueno, aquí tenemos nuestro proyecto, ya, pero ¿cómo hemos llegado hasta él? Pues bueno, esto nos puede servir a modo documental para nosotros, pero también a modo exposición para un público que pueda disfrutar, como digo, de este proyecto. Cuarto, ya viene el desarrollo de tu idea. Ahora es el momento en el cual lo tenemos que llevar a cabo. Ya lo tenemos todo organizado, ya lo tenemos todo pensado. Vale, pues ahora lo tenemos que llevar a cabo. Podemos experimentar con diferentes metodologías, con diferentes lenguajes, con diferentes formas de trabajar la fotografía. No tenemos que ceñirnos a nada, porque un proyecto fotográfico, sobre todo si digamos que es más abstracto, es más que nace del interior nuestro, tenemos la libertad creativa absoluta. De hecho, es que es lo interesante. Si nosotros también vamos a documentar, porque el proyecto es más documental, es más fotoperiodístico, pues aquí tal vez nos tengamos que ceñir a unas reglas un poquito más, pues para que obviamente la realidad sea la que es, no engañemos a nadie, ¿no? Pero lo que sí que tenemos que intentar es hacer un proceso de investigación en el cual, si nuestro tema, por ejemplo, es documental, tengamos la suficiente documentación, nunca mejor dicho, para afrontarlo con la suficiente rigurosidad para llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Y para contar bien lo que queremos contar, ¿de acuerdo? En base a nuestra idea. Si digamos que nuestro proceso creativo y nuestro proyecto se basa en algo pues más abstracto, pues tenemos que experimentar con la creatividad, tenemos que fomentarla bebiendo de varias fuentes de inspiración, ya sea trabajos que ya se han hecho, ya sea películas, libros, algo que hable sobre el tema que nosotros vamos a tratar. Si vamos a hablar, como decíamos, de la soledad, pues vamos a ver lo que se ha hecho anteriormente sobre ella. Vamos a ver cómo se ha enfocado, no para repetir, sino todo lo contrario, para buscar una inspiración, pero que nos sirva para crear algo diferente, algo nuevo. Y sobre todo, a la hora de desarrollar nuestra idea, que viene esa tarea de experimentación y sobre todo también de investigación, pues ver exactamente diferentes formatos, técnicas, ¿no? ¿Cómo vamos a contarlo al final? ¿No? Y todo eso pues, nos llevará a la siguiente fase. La siguiente fase es ya la toma fotográfica. Fijaos cómo al final coger la cámara y empezar a hacer fotos llega posteriormente. Pero es que es muy importante estas primeras fases, ¿no? Obviamente tenemos que hacer las mejores fotos posibles, ya habremos elegido qué lenguaje y qué necesidades técnicas vamos a tener, si necesitamos qué tipo de iluminación, qué tipo de objetivo, qué vamos a contar con esos objetivos, todo eso va a ir. Y luego, por supuesto, una vez que ya hayamos tomado las suficientes fotografías que vayan a conformar un proyecto y que se puede dilatar en un periodo corto de tiempo o en un largo periodo de tiempo, esto ya lo habremos definido antes, tendremos que hacer una selección muy crítica de nuestro trabajo. La edición gráfica va a ser muy importante porque la selección de estas fotografías que vayan a conformar nuestro proyecto final nos va a dar el pie a hablar de la última fase, de esa sexta fase en la cual vamos a presentar nuestro proyecto y vamos a definir cómo no solo presentarlo, sino cómo darle difusión. Obviamente, una vez que nosotros tenemos el trabajo y que hayamos podido pensar pues, que simplemente pues, va a ser para nuestra página web, por ejemplo, ese trabajo lo vamos a poner en nuestra página web, hay que tener en cuenta que ese trabajo puede lanzarse a un fotolibro. También puede lanzarse a una exposición. Y cómo lo orientemos, que no esté tan cerrado, por ejemplo, solamente una página web, va a dar pie a que podamos hacer todo esto. Os pongo un ejemplo. Si nosotros solamente fotografiamos o hacemos un proyecto pensando en un medio, como puede ser simplemente un perfil de Instagram, ¿vale? Algo muy cotidiano y mundano, que está al alcance de todos, es muy probable que el salto a otros formatos sea más complicado. Porque si solamente pensamos en fotografiar para un pequeño formato como es Instagram, en un formato que además pues tiene unas características, como ya sabemos, de dimensiones, etc., pues es posible que nos enfrentemos a una exposición o nos enfrentemos a un fotolibro en el que el lenguaje y la forma de ponerlo en el público, ¿no? No sea la misma y que nos encontremos con la situación de que no podemos llevar a cabo esa transición, ¿de acuerdo? Con lo cual es interesante que nosotros tengamos esto muy en cuenta y que si nosotros hacemos fotografías, hagamos fotografías, no importa en el soporte. Otra cosa es que vosotros hayáis definido en ese proyecto que ese proyecto no va a salir de un cierto entorno. Pero cuidadito, tenemos que tener en cuenta que si eso va para adelante, es muy probable que nos sintamos presionados, de buena manera me refiero, a sacar ese proyecto de, por ejemplo, de nuestra página web y llevarlo a una pared de una exposición. Que nos sintamos presionados o nos sintamos motivados a que ese proyecto que al principio solamente estaba en un entorno muy íntimo, aparezca en un fotolibro, porque todo eso se da y todo eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y por supuesto la difusión, ¿no? La difusión, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a transmitir? Pues ya digo, si lo orientamos a redes sociales, perfecto. Si lo orientamos a la página web, pues ya lo tenemos ahí. Pero luego tenemos que pensar que ese trabajo, sobre todo si no es muy íntimo, si es un trabajo con aspiraciones artísticas o comerciales, tenemos que intentar moverlo de alguna manera. Eso ya lo hablaríamos en otro momento porque es un tema un poquito más... más complicado, vamos a decirlo así. Pero que sepáis que todo esto es una evolución, que hay reflexión de ideas, hay definición como identidad de fotógrafo, hay una metodología de trabajo que hay que definir, hay que desarrollar e investigar la idea, hay que hacer las fotos, hay que tratarlas, gestionarlas, almacenarlas, editarlas, seleccionar y luego presentar el proyecto y difundirlo. Con lo cual, todo eso, por supuesto, a modo genérico, porque luego ya sabéis que hay pues, bueno, muchos tipos de proyectos, ¿no? Y si es personal, más íntimo, pues hay fases en las que, por ejemplo, pues os podéis olvidar, como es el tema de la difusión. Bueno, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Yo, por supuesto, os espero en mi perfil de Instagram, @robertomasf, con mis fotos y mi trabajo diario, y en mi página web, robertomasfoto.com, con los talleres y toda la información para que vengáis a uno de ellos y sigáis disfrutando y desarrollando vuestra propia fotografía. Un saludo. Chao.